El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, son exactamente las 5 de la tarde con 8 minutos, ya estamos en el punto crítico de la noticia, síganos, arroba el punto crítico, nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Este jueves 25 de agosto, semana 34, han transcurrido 238 días del año. Bueno, pues estamos muy cerca de decirle adiós a este mes de agosto, muy contentos de que usted nos acompañe. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues el día de hoy, entre las notas relevantes que tenemos, se entrega la medalla Benito Juárez al doctor José Mansur Quiroga. Él, por cierto, es secretario de Gobierno del Estado de México. Esta entrega de medalla fue por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y para darnos los pormenores, tenemos vía telefónica Julio Zamora Batis, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues aquí muy contentos de recibir esta gran noticia. Si nos puedes dar los pormenores de lo que sucedió el día de hoy, por supuesto, con el doctor José Mansur Quiroga. Mira, lo que pasa es que José Mansur Quiroga es socio de la sociedad desde hace varios años. Él ha presentado diversos trabajos a lo largo de ese periodo, como es obligatorio para todos nosotros presentar al menos un trabajo al año. Y ahora que estamos al finalizar un año prácticamente ya, porque los meses que faltan son muy poquitos, sí, hicimos una revisión y 3 o 4 personas sobresalieron y les entregamos la medalla Benito Juárez. Uno de ellos es el maestro José Sergio Mansur Quiroga, que ha desarrollado una gran labor buscando la conciliación de distintos grupos en todo el territorio del Estado de México con diversos problemas. Él actúa en problemas de tipo laboral, actúa en problemas de diferencias de tierras, actúa en problemas entre los grupos colonos, etcétera, etcétera. Entonces, hemos encontrado que una de las características de su actividad es lograr el éxito con satisfacción de todas las partes. Pues llegan las gentes y dicen, no, pues es que logró un arreglo justo, logró un arreglo adecuado. Uh-huh. Fue el único que nos puso la atención a nuestras demandas. Entonces, consideramos que eso es merecedor de la medalla Juárez, que es una medalla que da la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y le voy a citar al auditorio exactamente como dice el documento que se crea cuando se crea la medalla. Sí, adelante. 1972, y la cita dice así: la medalla Benito Juárez se otorgará exclusivamente a los miembros de esta sociedad que se hayan destacado por méritos relevantes en cualquiera de las actividades que desarrollen profesional e intelectualmente, así como excepcionalmente a personas que no siendo miembros las merezcan por la alta significación de su labor social o por servicios a favor del progreso de la ciencia, de la cultura, del arte y del desarrollo de México. Entonces, esto es la mejor forma de expresar las razones por las cuales le otorgamos esta tarde la medalla Benito Juárez al maestro José Sergio Mansur Quiroga. ¿En dónde llevaron a cabo esta entrega, si es tan amable de comentarnos, Julio Zamora Batis? La entrega se hizo en el Salón Libertador Miguel Hidalgo de nuestra sociedad, en el edificio sede, aquí en la calle de Justo Sierra, número 19. Perfecto. Aquí estamos todavía todos. Pues agradecemos mucho que nos haya participado de esta medalla tan importante. Y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico. Un saludo muy especial a sus órdenes. Saludos, Eduardo, por favor. Por supuesto. Muy agradecido por la atención que han tenido. Sí. Y le voy a comentar a Mansur y a todos los amigos con socios que estamos aquí pues celebrando esta entrega, por el que pues, les va a dar mucho gusto que estén ustedes preocupados de lo que aquí se hace. Pues que siga la celebración, por supuesto, y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y hacernos saber los pormenores de este gran suceso hoy, exactamente este jueves 25 de agosto. Muchísimas gracias por su atención. A sus órdenes, saludos a Vladimir Galeana, también presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Aprovechamos para mandarle un saludo muy especial en esta tarde de parte de Eduardo Ramos Fuster, con muchísimo gusto. Bueno, pues por supuesto, hoy tenemos algunos temas interesantes. El licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena aquí en la Ciudad de México. Matrimonios igualitarios, nos va a regalar una llamada para platicarnos acerca de esto. Y por supuesto, el maestro Ramsés Pecharrazo, como lo acostumbramos, nos va a platicar. Es el especialista en temas de petróleo. Pemex se enfrenta a dificultades, es algo que todos sabemos, pero cuáles son las nuevas, digamos, cuáles son las nuevas dificultades, ¿no? Así es que, bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia. Presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se reúne con gobernadores salientes y electos de su partido. No participaron los mandatarios de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, sobre quienes pesan solicitudes de expulsión por presuntas faltas de probidad en el ejercicio del cargo. Además de Javier Duarte, Servicio de Administración Tributaria audita al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Instituto Nacional Electoral solicitará más de 11 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017. Frente Nacional por la Familia marchará en 60 ciudades contra iniciativa de Peña Nieto sobre matrimonio y adopción gay. Senado de la República recibe testimonio notarial de propiedad de su sede en Paseo de la Reforma. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Información de la Ciudad de México. En breve estaremos haciendo enlace Presidencia, Cámara de Diputados, Senado. Y bueno, pues el día de hoy la Ciudad de México no está en contra de la educación ni de la superación de los maestros. Lo único que queremos es que no se afecte a niños y niñas en su formación. Esto aseguró el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. Subrayó que hoy más que nunca requiere educación México. Al encabezar la presentación hoy en la mañana, ya estuvimos con Jorge Gaviño, por cierto, en Delicias número 67, donde está ubicada la sede del metro. Bueno, pues estuvimos ahí en la presentación del boleto conmemorativo Defensa de la Educación y de las Escuelas Públicas. El mandatario capitalino explicó que este boleto se emite como reconocimiento a los principios de la educación laica, gratuita y pública, misma que se tiene que defender siempre en todo lugar. Mancera Espinosa advirtió que se trata de construir juntos el México que queremos dentro de 15 o 20 años. Efectivamente, amigos radioescuchas, lo más importante en este momento, pues es pensar en los chaparritos que ya regresaron, por cierto, a la escuela. Excelente. Bueno, vámonos ahora con Fernando Vela, nuestro compañero en presidencia. Enrique Peña Nieto inauguró en Nayarit el 78 Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina. Fernando Vela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Rubén, muy buenas tardes. Esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina, acompañado por la Secretaría de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirosa. El mandatario destacó la promoción del campo como área estratégica para el desarrollo social y económico del país. El jefe del Ejecutivo habló sobre la consolidación de la seguridad alimentaria, que es una prioridad de la presente administración, y las acciones para promover al campo como un área estratégica para el desarrollo social y económico de México. Por otro lado, Rubén, déjame comentarte que la Presidencia de la República informó que el próximo informe de gobierno se basará en cuatro ejes, mismos que serán tomados en cuenta en el nuevo formato. Estos son educación, donde abundará en lo consistente a las escuelas al quien, un novedoso esquema financiero para mejorar la infraestructura escolar de los planteles educativos básicos, medio superior y superior. La economía hablará de la estabilidad macroeconómica alcanzada, impulsada por un cambio estructural que haga más productivo y competitivo la economía. y promoverá el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país. El rezago social, en este sexenio se busca revertir la situación de rezago y marginalidad, y se puso en marcha una política social con una visión integrada basada en derechos. Y la corrupción, hablará de la entrega en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como objetivo coordinar a las autoridades de la prevención, detención y sanción de actos de corrupción, así como a faltas administrativas y la fiscalización y control de recursos públicos. Hasta aquí mi informe, Rubén. Que tengas muy buena tarde, Fernando Vela. Muchas gracias por tu reporte desde la Presidencia de la República. Un abrazo. Hasta luego y seguimos informando. Fernando Vela nos tiene este reporte extraordinario, siguiéndole la huella al presidente Enrique Peña Nieto. Ahora nos vamos con nuestro compañero Francisco Montaño, ahí en el Senado. Acusan a Gustavo Madero, a Ricardo Anaya, de impulsar sus intereses personales en Acción Nacional. Francisco Montaño, buenas tardes, escuchamos tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, entrevistado en el Senado de la República, el diputado del PAN, Gustavo Madero, acusó al presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, de incumplir su palabra de impulsarlo para la presidencia de la Cámara de Diputados y de tener secuestradas las decisiones de este instituto político. El legislador panista advirtió que en su afán de impulsar sus intereses personales, Ricardo Anaya está contaminando las decisiones que se toman en el blanquiazul. Madero se dijo desilusionado, pues afirmó que el presidente de su partido faltó a su promesa de apoyarlo en sus aspiraciones de presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A pesar de ello, el diputado panista rechazó que vaya a armar una revuelta ni a conformar bloques al interior de la bancada del Blancazul en San Lázaro. ¿Qué hacía Gustavo Madero aquí en el Senado de la República? Pues en su calidad de expresidente del Senado, junto con Diego Fernández de Ceballos también, estuvieron ayer en la entrega de escrituras que se le dan ya al Senado de la República para que quede como auténtico propietario de estos terrenos. Y bueno, pues quiero recordarte que los terrenos de la nueva sede del Senado de la República costaron 204,786,000 pesos en aquella época en que los adquirieron, y el Senado pues finalmente construyó esta nueva sede, muy moderna por cierto, y muy fallida porque siempre se inunda. Y el costo de esta sede de la construcción fue de 2,563 millones de pesos, 1,000 millones más de lo que debería haber costado, porque finalmente recuerda que hubo muchos problemas para la adquisición y la compra, perdón, para la compra, para el pago de la construcción, y finalmente se disparó lo que sería el costo total. Así es que en total pues prácticamente fueron casi 4,000 millones de pesos lo que se ha gastado en terrenos, en compra-venta de otros terrenos para poder pagar y la construcción final. Más o menos eso es lo que fueron, 4,000 millones de pesos en la nueva sede del Senado. Rubén. Francisco Montaño, por tu reporte, que tengas buena tarde, un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Desde el Senado, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, los dimes y diretes, pues no pueden faltar, echándose la bolita unos a otros, ¿no? Vámonos ahora con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha. Bueno, pues nos tiene el reporte. Segov confirma hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz. Israel Roldán, qué gusto saludarte, buenas tardes, escuchamos tu reporte. Hola, buena tarde. Pues desde hace al menos 5 días, después de que colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas iniciaran la búsqueda de manera independiente de fosas clandestinas en distintos municipios de Veracruz, entre ellos la misma ciudad y puerto de Veracruz, pues a la fecha, a este día, hay al menos 28 fosas clandestinas que se han hallado en un solo punto, esto en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Uno de los integrantes de un grupo muy reconocido aquí en el estado de Veracruz, el colectivo Solecito, ha dicho que van alrededor de 40 cuerpos y 50 huesos que han podido ser hallados en estas fosas clandestinas, por lo que el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Ciprián, estuvo aquí en la ciudad de Veracruz para reunirse con los integrantes de este colectivo, un colectivo muy activo

platicamos al inicio del programa, tenemos el gusto de recibir vía telefónica, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, el licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena por el Distrito Octavo, Delegación Cuauhtémoc. Bueno, pues el tema que hoy nos compete es hablar precisamente de matrimonios igualitarios. Dicen los de Morena que no van a dejar este tema, no lo van a defender a capa y espada. Así es que bueno, pues diputado Vidal Llerenas, gusto saludarlo, muy buenas tardes. A tus órdenes, muy buenas tardes. Gracias, diputado. Bueno, pues como ya escuchó usted, queremos saber la postura de Morena respecto a los matrimonios igualitarios. ¿Qué tal está esta situación? Sabemos que el presidente por allá hizo algunas cosas en favor de esto, lo dejaron solo su partido. ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, nosotros presentamos una iniciativa de matrimonio igualitario en la Cámara Federal, incluso antes que el presidente, fue la primera que se presentó. Esto era para cambiar el Código Civil Federal. La del presidente también incluye un cambio constitucional y también la del Código Civil. Y pues nosotros estamos a favor del tema. Consideramos pues que es un tema pues de derechos, ¿no? La que la Corte ya ha dejado claro que es un derecho, pues, ¿no? Es algo que la Corte, pues de manera firme, ha dejado establecido, ha dejado establecido que lo que corresponde pues es adecuar todas las leyes del país para que esto pueda ser un derecho exigible. Bueno, sí lo escuchamos, diputado. Sí. No, estamos de acuerdo con la iniciativa y creemos que es un derecho que tiene que ser exigible. Correcto. Más que el matrimonio igualitario, pues ustedes siempre, digamos que defienden esta clase de apoyo o apoyan estas iniciativas, ¿no? Porque bueno, hemos escuchado, también usted lo mencionó, que en caso de no hacerlo, están en contra de los principios del partido. ¿Cuáles son estos principios de partido que usted menciona? Pues de la igualdad, de respeto a los derechos, ¿no? En alguna ocasión que una diputada efectivamente local votó en contra del tema, pues las instancias del partido se manifestaron para que fuera sancionada, dado que nuestra obligación es apoyar los temas de respeto a los derechos de las personas. Correcto. Aquí en la Ciudad de México, ¿qué tal? ¿Cómo andamos en estos temas, en estos tenores? ¿Cómo estamos, diputado? Bueno, pues de hecho me parece que la Ciudad de México es el ejemplo de que es una buena idea el matrimonio igualitario, ¿no? Aquí lo tenemos y pues lejos de que haya sucedido alguna tragedia, ¿no? Que haya habido algo grave, pues más bien ahí hay una mejor convivencia, hay más apertura al tema, hay más respeto a los derechos de las personas. Me comentaba, por ejemplo, la gente del COPRED, del DF, que actualmente hay 15 personas que han adoptado un niño, 15 parejas que han adoptado un hijo, y en ningún caso ha habido ningún tipo de problema, digamos, ¿no? Es decir, la experiencia del DF es una buena experiencia de por qué el matrimonio igualitario es posible, debe ser aprobado, y esto contribuye a que haya menos discriminación y que la sociedad viva de manera más armónica. Ahora, tenemos que situaciones donde los jerarcas de la Iglesia han estado en contra de esta situación. ¿Usted qué nos opina? ¿Cuál es su punto de vista, diputado Vidal Llerenas? Dices que creo que han traspasado sus derechos, digamos, ¿no? Porque ellos sí tienen un derecho restringido a la expresión cuando tiene que ver con opinar de temas políticos y con opinar de ley. Okay. Además me parece que sus expresiones han sido homofóbicas, es decir, no solo se han manifestado en contra, sino que también también además han realizado expresiones que no corresponden al respeto y a la dignidad de las personas, ¿no? Más allá de que incluso en el tema de la elección de Aguascalientes, pues también en el contexto electoral se manifestaron el tema, ¿no? Ahora, nos gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que dejó el PRI solo a Peña Nieto con este tema? Pues mira, yo creo que el presidente está perdiendo liderazgo dentro de su propio partido, ¿no? En este tema, en el tema de descriminalizar la posición de marihuana también. Y en general, pues creo que está perdiendo este liderazgo. Hay una lectura equivocada de que este tema puede costarle al PRI. al contrario, me parece que en todo caso es una oportunidad de que el PRI pues vuelva a retomar principios de Estado laico que había perdido, ¿no? En realidad no me parece un tema que en realidad tenga mucho que ver con el resultado de las elecciones, pero hay desconcierto en el PRI en términos de qué es lo que explica los malos resultados de los últimos años. Y es muy sencillo, pues los actos de corrupción de sus gobernadores, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que desde su punto de vista el costo político no es tanto por los temas que se han tratado, sino por pues las acciones que han tenido, ¿no? Pues sí, es decir, hay que ver a los gobernadores Duarte, el Chihuahua, el de Veracruz, al gobernador de Quintana Roo y muchos otros, digamos, ¿no? El problema del PRI está ahí y creo que el problema del PRI también está en que no está defendiendo principios que debe defender por historia, por su ideología o un partido como el PRI, digamos, ¿no? Que es un partido laico, que representa, dicen ellos, principios liberales, pues tiene que estar a favor de leyes que garanticen los derechos de las personas. Correcto. Nos gustaría saber si Morena estará participando en las marchas que organiza la Red en Defensa de la Familia. Bueno, no, esas al revés, son marchas que está organizando la Iglesia, me parece, ¿no? Que es además algo irregular que está sucediendo, porque no son organizaciones, sino la Iglesia misma está llamando a las manifestaciones, ¿no? Nosotros vamos a dar el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, y es importante que se discuta, porque da la impresión de que lo que el PRI quiere es más bien no pronunciarse por el tema, ¿no? Cuando lo que es serio, lo que tiene que hacer en la vida parlamentaria, bueno, es dar las razones de si uno está a favor o está en contra de un tema de esta naturaleza, ¿no? Yo no veo, francamente, cuáles son las razones en contra, es decir, no se le puede imponer a una persona un modelo de familia. Las familias son diversas y la legislación tiene que garantizar un marco para que se desarrolle. Y así lo ha dejado establecido la Corte de manera muy fina. ¿Y ese tema cómo va en la Asamblea Legislativa, diputado? Bueno, en la Ciudad de México existe matrimonio igualitario. Claro. No fue el primer lugar donde hubo. Existe también en Coahuila y recientemente en los estados de Colima, de Campeche, de Morelos y de Nayarit también. Ya son varios los estados que lo tienen. En otros estados ya la Corte declaró los códigos civiles inconstitucionales precisamente porque no garantizan este derecho. La Corte dice que los códigos civiles solo son constitucionales si garantizan el matrimonio igualitario. Eso sería en Estados Unidos, nada más que allá sí tiene un tema en el que si la Corte falla de cierta manera, las leyes son modificadas, ¿no? Aquí una persona que se quiere casar con otra persona del mismo sexo en una entidad que no está establecido el matrimonio igualitario en el Código Civil, entonces tiene que recurrir a un juez para que lo autorice y lo tiene que autorizar debido al fallo de la Corte. ¿Cuál es la propuesta concreta de Morena en este sentido, diputado Vidal Llerenas? Pues la que hicimos fue simplemente en el Código Civil Federal quitar la distinción de que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿no? Esa es la propuesta y parte de la propuesta del presidente coincide. Presidente Peña también hace una propuesta de que hay un cambio en la Constitución para que sea obligatorio que todas las entidades realicen esta modificación, ¿no? No solo en el Código Civil Federal, ¿no? Entonces nuestra propuesta fue que en el Código Civil pues simplemente no se distinguiera entre hombre y mujer al momento de que se llama al matrimonio. Correcto. ¿Y qué oferta tiene su partido para este sector de la población? Bueno, creo que necesitamos políticas públicas claras de combate a la discriminación, de sensibilización, de contenidos educativos que permitan que hablen de diversidad, que hablen no de discriminación. Necesitamos también legislación en el ámbito laboral para que no se den casos de discriminación. Creo que en la ciudad hay un camino importante avanzado, e insisto, la experiencia de la Ciudad de México debería ser puesto sobre la mesa como lo que debe ser la regulación en el tema, ¿no? Me parece que hay una aceptación importante de la sociedad en el tema de matrimonios igualitarios y que es la Iglesia como el último reducto

informar sobre la firma de contratos de arrendamiento, adquisiciones o prestación de servicios que pudieran tener con la empresa. La delegación Benito Juárez invertirá 8 millones de pesos en trabajos de renovación de la alberca olímpica, cuyos trabajos se desarrollarán en los meses de diciembre, enero y febrero, periodo en que la afluencia de visitantes disminuye por la temporada de vacaciones. En entrevista, el titular de la demarcación, Cristian Monredich, señaló que desde 1968 carece de mantenimiento y las instalaciones del inmueble, considerado ícono en la Ciudad de México, deben estar listas porque la capital del país será sede de los Juegos Paralímpicos el año próximo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El programa monitor vial o fotomulta quedó descartado que vaya a aplicarse en algunas calles del municipio de Puebla, pues está fuera de la Ley de Ingresos 2017. Esto lo informó Adán Domínguez, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana en el Cabildo. Mientras tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas localizadas al norte de la ciudad de Veracruz, aunque no detalló cuánto. Reveló que se han sacado cuerpos completos en una zona del fraccionamiento Colinas de Santa Fe. Y finalmente, líderes cristianos encabezados por Alejandro Bojórquez y Adiel Pérez Palma informaron que realizarán 3 marchas simultáneas el viernes 26 de agosto al mediodía. Una saldrá de la Plaza de la Revolución, otra del Monumento a Gregorio Méndez y la última del Parque Juárez. Los organizadores prevén que los contingentes lleguen por la tarde a la Plaza de Armas, que es el centro de Villahermosa, Tabasco, y bueno, pues obviamente se están pidiendo o están convocando por la paz social del estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Estamos al tanto de todos los asuntos que merecen nuestra atención. ¿Ay, a poco? ¿En serio? A ver, con E. ¿Eh? Elevar la productividad es un asunto que mucho nos interesa. Con L. L. Logros en la administración pública buscamos constantemente. C. C. Compromisos con la ciudadanía debemos concretar en los hechos. A. A. Ampliar los servicios en todos los órdenes es básico para nosotros. M. M. Mejorías para todos los sectores es de suma relevancia. P. P. Pobreza y su erradicación requiere todo nuestro interés. ¡Oh! Orden y limpieza en todos los gobiernos es algo que mucho nos importa. Escuche. E-L-C-A-M-P-O. El campo está olvidado. Visión laboral con Javier Cerón. Bueno, tenemos que en el sector obrero, pues hay la expectativa de conocer la iniciativa de reforma que enviará el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión en materia laboral, principalmente porque quieren conocer las diferentes organizaciones sindicales cuál es el contenido de la misma y sobre ella poder trabajar en los próximos días, una vez que se ponga en marcha el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todavía no se conoce cuál será la Cámara de origen, si será la de la Cámara Baja o la Cámara Alta, y por lo tanto, al respecto, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, entrevistado sobre este punto, dijo que pues se espera que conocer el contenido primero y en segundo lugar, pues que sean consultados los trabajadores. Siempre dijo, hemos sido escuchados y por lo tanto, en esta ocasión, pues todavía más porque están por medio de los derechos de los trabajadores y la seguridad social de los mismos, que es lo que debemos tener cuidado. En su calidad de diputado constituyente que formará parte de la próxima asamblea o del constituyente de la Ciudad de México, dijo que estará también pendiente de los principales temas sobre para que pues mejore el empleo y la generación de fuentes en este sentido en la capital del país. Al respecto, en término irónico, dijo que muchos han querido cambiar el gentilicio de los capitalinos, pero nosotros seguiremos llamándonos capitalinos y no mexiqueños como muchos pretenden hacerlo. Eso lo dijo en una reunión con integrantes de músicos ejecutantes de México en una reunión que sostuvo con motivo motivo de la sede de su inauguración sindical. Es en ese sentido. Por otro lado, bueno, con el convenio de cielos abiertos que se firmó entre México y Estados Unidos, al respecto se dice que las aerolíneas de México pues no serán avasalladas por los Estados Unidos en un principio, pero sobre todo sí podrán entrar los aviones a territorio mexicano y de aquí levantar pasajeros para llevarlos a otros países. Esto es lo que señalan el sector aéreo, principalmente por el lado de las aerolíneas aéreas que tienen pues el manejo de las tarifas, que como se sabe las manejan a su libre albedrío y sobre todo pues no hay un tope que les fije límites para que más pasajeros mexicanos e internacionales puedan volar a diferentes destinos. Así es que están en espera pues de cómo se da esta situación y de que opere plenamente el convenio bilateral México-Estados Unidos. Este es el reporte laboral informado para ustedes, Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Asociación Mexicana de Ventas Directas, que representa a las empresas más importantes de la venta por catálogo, una industria que anualmente vende más de 60 mil millones de pesos, cumple 50 años en México, país que se ha colocado como el séptimo más importante de esta industria y el segundo mercado más grande de América Latina. Fundada en 1966 por empresas pioneras de este sistema en el país, como Avon y Stan Home, entre otras, cuenta con 39 socios activos, las principales compañías de ventas directas en México, y 27 socios colaboradores, proveedores de la industria, que se suman al organismo para impulsar esta propia industria. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. La información de finanzas esta tarde: el dólar en Banamex a la compra en 17.90, a la venta en 18.65. La Bolsa Mexicana de Valores reporta 47.734.2 unidades, quedando pues un poco abajo, 0.02%. La mezcla mexicana del petróleo, 40.46 dólares el barril. Las reservas al 19 de agosto, 176 mil 519 millones de dólares. El oro, 30.500 pesos la onza. Y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Tenemos el gusto de que nos acompañe vía telefónica el maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Y bueno, pues hoy en la portada, por cierto, es muy relacionado a lo que vamos a platicar, o lo que estamos platicando en este momento, con el maestro Ramsés. Maestro, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Pemex enfrenta nuevas dificultades. ¿Nos puede decir cuáles son estas? Bueno, lo que estábamos escuchando en la mañana es lo de la parte de la calificación crediticia que le están dando ciertas certificadoras en cuanto a para facilitar los préstamos que pueden tener Pemex en corto plazo. Pero esto más bien es en base a una percepción, creo que un poquito errónea, en cuanto al sentido de la deuda que se tiene del pago a los proveedores. Lo que hay que tener en cuenta es como cuando uno está en el buró de crédito, que a veces no te dan crédito porque tu estado crediticio tiene la percepción de que no estás pagando en tiempo. Lo que hay que ver en Pemex es todo lo que se debe ahorita actualmente, cuando lo va a pagar a las empresas que han trabajado anteriormente en los servicios. Y lo otro, hay que ver que Pemex al mes de junio ya se gastó casi el 75%. Y lo que dicen es que hay que capitalizar a Pemex, sí, pero hay que tener mucho cuidado que capitalizar a Pemex no quiere decir que va a servir para la inversión en la operación de perforación o terminación de pozos o algunas plantas de mantenimiento o su incremento en otro tipo de inversión. La capitalización que están solicitando y la están recomendando es en función el pago de proveedores y todas las deudas que tienen de pasivos de largo plazo. Ahora, ¿cómo está manejando esto el gobierno federal, maestro? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, también, acuérdate que al país también le estaban comentando que si no pagaban las deudas que se tenía en base a los presupuestos, el déficit que tenemos, que se genera en deuda, también el nivel crediticio del país va a bajar. Eso quiere indicar que el gobierno no va a tener dinero para poder darle a las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y también Pemex. Entonces, lo que se tiene que acelerar con más rapidez es, por ejemplo, para Pemex, los farm-outs que están realizando en la parte de exploración y extracción, y las alianzas estratégicas en el sentido como, por ejemplo, las refinerías, el almacenamiento, las construcciones de ductos o todo aquello que Pemex no tenga el dinero y la Comisión Federal de Electricidad igual. Ahora, ¿por qué se ha presentado estas situaciones con Pemex? ¿Por qué sigue esta situación, maestro? porque lo que sucede es que Pemex cada día ha incrementado sus deudas. Acuérdate que hay un flujo de efectivo, un gasto y todo lo que se relaciona mes por mes. Y acuérdate que Pemex proviene su dinero de inversión para mantener su operación, y la producción que tiene viene del presupuesto de ingresos que se le asigna como una inversión. Entonces, lo que ha sucedido es que Pemex no ha incrementado la producción, como lo hemos notado, ha bajado, y no ha incrementado los refinados que se han realizado, por ejemplo, la gasolina. La gasolina, ya ves que el mes pasado tenemos casi el 67% del total de los combustibles que consumimos son importados. Entonces, esto quiere indicar que no está habiendo un flujo de efectivo para parte de Pemex de sus ganancias para pagar deuda, sino que se está utilizando simplemente para mantener la operación, la producción y un nivel de refinados que se tengan y de la facilidad que tenga Pemex. Bueno, pues muchas gracias por hacer estos comentarios, maestro Ramsés Pech Razo. ¿Quiere usted comentar algo más? Sí, es muy importante que hay que tener en cuenta que en el 2017 no vamos a tener un incremento del precio del barril. Hoy lo vimos en la mañana, que supuestamente el día anterior habían subido los precios del barril, y ahorita con los indicadores que presentó de las reservas que tienen y el almacenamiento que tiene Estados Unidos, está bajando. Es decir, que en el 2017 el precio del barril está fluctuando entre $35 y $40 el promedio anual. Entonces, no esperemos que haya un incremento de actividad en exploración y extracción. Lo que sí va a haber es un incremento en cuanto a mantenimiento de la producción y reparaciones de pozos. Que eso afecta mucho en las economías como, por ejemplo, de Tabasco, Campeche, Tamaulipas y la parte de Veracruz, donde se va a ver un incremento en la parte de mantenimiento de la producción. Pues muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Dónde anda en este momento, maestro? Aquí regresando de Tampico. Muy bien. Pues aquí estamos a sus órdenes. Le mandamos un fuerte abrazo y le estaremos llamando la próxima semana para conocer más acerca de estos temas del petróleo. Bueno, que tenga bonito día. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues estos temas muy interesantes, muy importantes. Cada semana tenemos el comentario, por supuesto, del máster Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Pemex se enfrenta a dificultades. Así viene en la portada del día de hoy. Otro rescate a Pemex. Moody's comenta: el apoyo no debe venir del presupuesto, viene en moneda, en la página número 11. Además, caravanas llegan a la Ciudad de México para pedir la salida de Graco. Circulan 300 autobuses por Calzada de Tlalpan con destino a Gobernación. Bueno, pues es algo que tenemos ahí en Metrópoli, en la página número 15. Y finalmente en la página número 3, Jorge Castañeda sugiere reforma política electoral antes del 2018, que no sea un sistema monopolizado por la partidocracia, es lo que explica. Y si usted quiere ver la nota, está exactamente en la página número 3. Es donde usted puede darle un vistazo y, por supuesto, conocer más acerca de nosotros, informarse oportunamente aquí en El Punto Crítico. Ha sido un gusto el que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, lo invitamos a que nos siga, no lo olvide, en arroba El Punto Crítico, en nuestro sitio oficial en internet. Puede volver a escuchar las entrevistas en www.elpuntocritico.com. Finalmente, antes de despedirnos, pues queremos invitarlo a usted. Ya sabe que también tenemos algunas sorpresas cada semana, y en este caso ya nuestro amigo y colaborador Daniel Menéndez en este momento está posteando en el Facebook, por supuesto en el Twitter, estos boletos que tenemos tres pases dobles para el día de mañana en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Se va a estar presentando, inicia el Festival Mundial de Bolero, que mañana va a estar dedicado al maestro Armando Manzanero. ¿Quién va a estar ahí? Va a estar presente un desfile extraordinario de artistas: Aranza, Los Panchos, Trigo Limpio, Alejandra Ábalos, Los Castro, Imelda Miller, Carlos Macías, Amparo Rubín, Voz en Punto, estos que cantan extraordinarios, estos grandes, extraordinarias voces. Bueno, pues esto va a ser mañana viernes 26 de agosto, 8:30. Puede ver mayores informes en www.bolerosmexico.com. Y bueno, pues tenemos boletos para que vayan a disfrutar. Va a ser tres días, viernes, sábado y domingo, pero finalmente en este momento estamos regalando para el día de mañana. Así es que pónganse en contacto con nosotros inmediatamente. Las primeras que nos manden por allá un comentario, los primeros tres personitas, pues ya tienen su acceso doble para el Festival Mundial de Bolero, que se pone buenísimo. Festival y congreso, por cierto. Bueno, pues muchísimas gracias. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida, Diego Rivero Corona en la producción, Alan Castro, Leslie Carrillo, por supuesto Daniel Menéndez. Nos escuchamos el día de mañana. Tenemos información útil para la toma de decisiones. Que la pase muy bien.